Tiene la palabra la diputada Laura Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Bueno, muchas cosas se han dicho. Me gustaría aportar a este debate en términos bastante cotidianos y sencillos las motivaciones por las cuales este bloque e interbloque Juntos por el Cambio no va a acompañar este presupuesto. Entre otras cosas, nosotros nos imaginamos, o le contamos a la gente, en mi caso a los cordobeses y a los argentinos, que el presupuesto ordena al Estado, ¿no? Dice, por un lado, la infraestructura que va a hacer para mejorar la calidad de vida y, por otro lado, aquellos proyectos y planes para generar igualdad de oportunidades a aquellos que menos tienen. Pero este presupuesto no lo hace, de una calidad informativa bastante particular, porque habla de una inflación que todos sabemos que está mucho más arriba, o hay algunas cláusulas que son bastante particulares. Yo voy a agregar otra también figura, las muchas que se han agregado hoy, de que este presupuesto es una ensalada, y que también es un gran dibujo, donde pareciera que un artista empieza a delinear esas líneas, pero que ya todos nos damos cuenta de la verdad de lo que es. Yo le voy a llamar que es un caballo de Troya, que por afuera el oficialismo dice, bueno, acá tenemos un presupuesto y que pareciera que todo está bien, porque cuando vino a hablar Massa parecían maravillas las que sale, que sé que está por la casa escuchando esta sesión, maravillas de este texto, pero cuando abríamos un poco ese caballo de Troya nos dábamos cuenta que no era que está todo bien, está todo mal. Y que finalmente si permitimos que este presupuesto en la mayoría de sus artículos avance, vamos a arder como Troya. ¿Por qué digo que esto es un caballo de Troya y que trae cosas complicadísimas? Porque también están utilizando el presupuesto para dar beneficios a los amigos del gobierno y para pegar latigazos a los que ustedes creen que son enemigos. Entonces aprovechan en este articulado donde meten de todo, impuestos, tasas, beneficios, exenciones, mezclan, porque el presupuesto es que ingresa y cómo sale la plata, muchas otras cosas en este caballo de Troya, donde, por ejemplo, le dan superpoderes o le quieren dar, nosotros vamos a votar en contra de eso, al ministro Massa. ¿Para qué? Para subir las retenciones como se les ocurra, para declarar una emergencia alimentaria y modificar el 50% de las partidas, como se le ocurre. Le encantan tener superpoderes y autodarse superpoderes, pero nosotros eso también lo vamos a votar en contra. Quieren que a las provincias se le confisque como garantía la coparticipación para deudas de CAMES eléctricas. Entonces le van a sacar de la coparticipación, lo que también sabemos que la coparticipación tiene una distribución secundaria que va a los municipios, a las comunas, y que con este artículo van a perjudicar a municipios y comunas que no son de su signo político porque el gobernador o la empresa estatal no van a haber pagado sus cuentas. También otra de las cuestiones dice, vamos a congelar las vacantes de personal, no vamos a dejar entrar más gente en el Estado. Pero tiene ahí una frasecita en este caballo de Troya que dice, el jefe de gabinete puede generar excepciones. Quiere decir que ustedes van a dejar entrar a los que ustedes quieran, al empleado del Estado. Entonces, esa cláusula que parece muy buena, al costadito tiene la letra que la deja sin efecto. Crean tasas nuevas, como a las plataformas digitales. Le quieren dar la facultad al Ejecutivo de crear zonas aduaneras, cuántas y cómo se les ocurra. No importa si está en la triple frontera, no importa dónde esté, no sabemos. Eso tampoco lo vamos a permitir. Ni hablar de la deducción de impuestos que le hacen a los amigos suyos, los camioneros. Y también, otra cosa, ¿sabían que las empresas agrarias del Estado no pagan retenciones? En el artículo 106 del presupuesto se establece esta exención. Quiere decir a toda la gente que trabaja en el campo, que les cobran retenciones, las empresas del Estado que son agrarias no le pagan. Y hay empresas que tienen en su del Estado, ¿no? Que en su articulado les dice, pueden comercializar cuestiones agropecuarias. sea, que se lo doy a una empresa del Estado amiga de ustedes y no pagan retenciones. ¿Cómo es esto? Artículo 106, por supuesto que lo vamos a votar en contra. Y veo que muchos se sorprenden porque en este caballo de Troya, capaz que muchos ni se han dado cuenta, pero nosotros hemos leído artículo para artículo, para no permitir que los argentinos, en especial vuelvo a hablar por mis queridos cordobeses, tengan el problema de que se aprueben estas cláusulas. Pero además en ese caballo de Troya que da muchas sorpresas, nosotros también vamos a dar muchas sorpresas, no en una cuestión de madera, sino en el 2023, en una caja que ahora es de cartón, donde se ponen los votos. Ahí también ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.